Permanentemente, sí. Es muy bueno. Muchas gracias. Decía que la verdad que se dificulta hablar con erupción de estas características, pero es importante que se puedan seguir manifestándose como lo hicieron hasta ahora. Como lo hicieron hasta ahora porque es importante que sepan quienes nos visitan, que son absolutamente